Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos en una edición más de La Rayuela. Hoy, martes 18 de septiembre de 2018. Bueno, un abrazo, como siempre, para todas, para todos, un saludo fraterno. Y, por supuesto, en la mañana de hoy estaremos conversando sobre este 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, que estará en nuestra ciudad y, además, la Casa de la Cultura. Los espacios de la Casa de la Cultura son la sede oficial de este encuentro. Del 21 al 28 de octubre de 2018 estará este 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, con el aval, por supuesto, de la Asociación Latinoamericana de Botánica, la Asociación Botánica Ecuatoriana y la Casa de la Cultura, que, como he dicho ya, pues es la sede en cuanto a los diferentes espacios, ¿no?, que se ocuparán en este 12º Congreso. Una ecuatoriana, se trata de Alina Freire Fierro, PhD, es la presidenta actual de la Asociación Latinoamericana de Botánica. Alina Freire Fierro, PhD, ha sido docente, investigadora en universidades nacionales e internacionales como la Universidad de Filadelfia, la Universidad Técnica de Cotopaxi, ICHIAM, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito, entre otras. Y bueno, ¿no?, con un nivel de instrucción, Alina viene desde la provincia de Cotopaxi. Ella ha obtenido un doctorado Drexel University en Ciencias del Medio Ambiente, igualmente una maestría en Missouri, maestría en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y igualmente un masterado en Ciencias Biológicas. Entonces, de un momento a otro estaremos conversando precisamente sobre qué se ha trabajado en esta semana preparatoria al 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Gracias a ustedes, su sintonía de cada mañana. Vamos a iniciar el programa de hoy con música, y a las 9:15 empezaremos con esta entrevista. Como, bueno, algo decía ayer, les contaba ayer, y a Liz Gallardo, pues se había separado de nosotros queremos agradecer realmente el trabajo de Liz, felicitar, ella ya está actuando en otro espacio, agradecerle, felicitarle sus capacidades, y por supuesto, esta es la casa de ella siempre. Bien, gracias a Diego Salazar, él está en los controles ahora, y por supuesto con una paciencia de Job, así decían los viejos, ¿no? Buenos días, amigas, amigos, iniciamos la radio. El cantar y ausentes de las cosas que en mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por esto así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Por

mirándome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad porque en todo te veo. Y ahí estás entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Sin embargo, ahí estás en los labios que no beso, en los libros que no leo, en las canciones que no puedo cantar. Y aquí estoy tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad porque en todo te veo. De la mañana con 6 minutos, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela. En estos días, precisamente, Quito conmemora los 40 años de haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para ello, muchos actos, muchos eventos y, por supuesto, también material investigativo se ha publicado. Entre ellos, Tonos de la Independencia, música de cuando Quito se declaró libre, 1809-1830. Esta es una investigación de Pablo Guerrero Gutiérrez. Por cierto, le agradezco muchísimo a Pablo enviarnos la invitación a esta actividad que, fíjense ustedes, está desarrollándose desde el jueves 6 de septiembre. El primer encuentro fue en el Palacio de Cristal de Dichinvía. Luego, pues fue el jueves 13 de septiembre en el Museo de la Ciudad. Y el último encuentro será en el Teatro Capitol este martes, es decir, hoy a las 7:30 de la noche, con la agrupación musical Hanan y la participación del pianista Alex Alarcón Fabre. Esta, como decíamos, pues es una... no tiene un valor más que la invitación como tal, perdón, y pues nosotros simplemente queremos invitarle a que sea parte de estas actividades. Recuerde usted, hoy a las 7:30, entonces, en el Teatro Capitol. Por otro lado, amigas y amigos, tenemos dentro de nuestros eventos destacados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, tenemos los Encuentros de Culturas Kokarraimi 2018, Koyarragmi. Esto es una sede nacional, ¿no? La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el gobierno de la provincia de Pichincha y la red de jóvenes de las parroquias rurales de Pichincha invitan a participar del Encuentro de Culturas Koyarraimi 2018, en el que estarán presentes varias delegaciones, pues con danzas, además, estas danzas provenientes de cada una de las provincias, ¿no? De cada una de las provincias, Koyarraimi, este Encuentro de Culturas 2018. Entonces, pues esto está organizado por redes culturales juveniles de las parroquias rurales de Pichincha. Hay una feria de emprendimientos, una feria gastronómica. Todos y todas, pues, estamos invitados, amigas, amigos, a participar de estas actividades. Por otro lado, el tercer Festival de Coros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el núcleo del Guayas nos invitan al tercer Festival de Coros de la Casa desde el 25 al 28 de septiembre. Entrada libre. Esta es una semana dedicada a la expresión musical colectiva con coros de mayor prestigio en la ciudad. Y fíjense ustedes, Top Secret es un espectáculo de clown, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, y Brisa Teatro presentan Top Secret. Es un espectáculo de clown sobre nuestros ultra secretos. Esto será en la sala El Triciclo, ¿no? Hasta el día sábado 22 de septiembre, es decir, jueves 20 sería pasado mañana, viernes 21 y sábado 22 de septiembre desde las 19:30. Esto en cuanto a este tipo de actividades, como les digo, que sí las compartimos porque queremos que ustedes sean parte de ellas. Hace un momento estuvo con nosotros Pascual Yepes Morocho, y el libro que él está presentando es El proceso de recuperar la memoria histórica del pueblo indígena en el siglo XXI. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará este libro, Proceso de recuperar la memoria histórica del pueblo indígena en el siglo XXI, escrito por Pascual Yepes Morocho, martes 25 de septiembre a las 18:30 en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Mientras que Fernando Paredes presentará un concierto en Ambato. Esto será el día jueves 27, día en el que el cantautor ecuatoriano Fernando Paredes presentará el concierto en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. 20 horas, recuerde usted, entrada con invitación, que usted puede retirarla en la Secretaría del Núcleo. Por otro lado, igualmente tenemos acá el Museo Nacional del Ecuador. Invita a todos a un curso que se dictará como un taller de dibujo, como un taller de dibujo anatómico. Comprender, aprender la anatomía humana es la clave para lograr representar el movimiento y la gestualidad de la figura humana mediante el dibujo. Bien, esto en cuanto a la agenda, amigas y amigos. Está ya con nosotros en nuestros estudios Karina Jaya, y ella viene a, ustedes saben, recordarán, ha estado un par de ocasiones. Es una experta contadora de historias, pero además una investigadora. Yo llamaría, como hace algún tiempo hablaban de la quitología, ¿no? De ser quitológicos, un poco así. Ella es una de estas personas. Karina trabaja mucho con lo que tiene que ver con el convento del Tejar, ¿no? La cultura, además, la cultura ciudadana del Tejar. Y yo le había solicitado a ella que esta mañana nos acompañe, porque dentro de la historia del Ecuador hay una mujer realmente muy particular, ¿no? Que amerita que la conozcamos un poquito más. Me refiero a María Augusta Urrutia. Karina, mil gracias por estar acá, gracias tu tiempo, y por supuesto queremos que nos hables quién fue María Augusta Urrutia, qué papel tuvo ella en la vida política, social de Quito, y por supuesto, entendemos, hoy hay un museo inclusive. ¿Cuál es la importancia de este personaje quiteño para el Quito de ese momento y el de ahora? Bienvenida, un abrazo grande, buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación, un buen día para todos. Bueno, María Augusta Urrutia es un personaje muy importante del siglo XIX y XX de Quito. Fue una de las mujeres que perteneció a una de las familias más adineradas de la ciudad. Ella es descendiente, pues, de grandes personajes de la historia de Quito. Tenemos a Carlos Montúfar, Juan Pío Montúfar. Su familia son descendientes de estos personajes que hicieron gran labor por la independencia de Quito. Y bueno, pues María Augusta Urrutia, ella nació en 1901 en el centro de Quito y fue una persona que hizo una gran labor social, ayudó mucho a las personas de escasos recursos. Ella pues rompió con las reglas de la época al dar de comer a miles de niños en su propia casa. Ella creó el comedor infantil de La Dolorosa, en donde niños de escasos recursos tenían su comida diaria. Creó la Fundación Mariana de Jesús en 1932. Esta fundación, que hasta la actualidad hace labor social, pues tenía ese mismo objetivo: ayudar a las personas de escasos recursos, con vivienda, con educación. También tengo entendido que es creadora del Hogar Javier. En esa época el Hogar Javier era, bueno, es un espacio que admitía a jóvenes que venían de provincia a estudiar acá a la capital y les ayudaban con la alimentación, el alojamiento. Entonces María Augusta Urrutia fue un personaje muy querido para la época. Donó varias extensiones de tierra, ya que, como les digo, fue una persona de bastante dinero. No tuvo más hermanos. Sus tíos, todos sus familiares le heredaron todos sus bienes a María Augusta, porque era la única hija, única sobrina. Entonces, al tener tanto poder económico, ella lo supo usar. Donó tierras como, por ejemplo, el Parque La Carolina, Solanda, el Mariana de Jesús, toda esa área para poder crear el Colegio San Gabriel, el Parque de la Mujer. Entonces fue una mujer de gran importancia para la época. Ahora bien, hoy Quito estamos celebrando los 40 años realmente de Quito como patrimonio cultural de la humanidad. Un espacio importante inclusive para el turismo, para la historia, es este museo que está creado. Háblanos un poquito de la historia de este museo y qué podemos encontrar en él, ¿no? Bueno, el museo se crea en sí en el 98 como casa museo que lleva el nombre de María Augusta Urrutia. Esa casa la heredó de su esposo Alfredo Escudero. Ya. Esa era la casa de Alfredo Escudero, y al enviudar ella tomó posesión de esa casa. Durante 20 años o más ella vivió en Europa. Estudió allá, se educó allá. En sus primeros años estudió, tengo entendido, en el Colegio La Providencia, y después viajó a Europa por 20 años, en donde conoció a su esposo Alfredo Escudero. Ella trajo una moda bastante bonita de Europa. Su casa, las personas que puedan visitar, porque siempre está abierta al público, van a encontrar la moda europea de esa época. Ella trajo varios accesorios, vajillas, cocinas. Todas las habitaciones, las salas tienen decoración de ese estilo. Y además también hay obras muy importantes de Víctor Mideros. Ella fue mecena de Víctor Mideros. Ah, mira. Y también hay algunas esculturas y pequeñas pinturas también del siglo XVII, XVIII. Es una casa, es un espacio de bastante paz, de bastante tranquilidad. Tiene un pequeño patio con una pileta. Ahí van a conocer toda la biografía de la señora María Augusta, en donde funcionó el comedor infantil, y toda la labor social, los premios que ella ganó por hacer este tipo de labor. ¿Cuándo fallece María Augusta Urrutia? María Augusta Urrutia falleció en diciembre de 1987. Ah, pero estamos hablando no tan lejos. No tan lejos. No tan ella lejos. Falleció en el 87. Sus restos fueron igualmente depositados en la cripta de la Iglesia de la Compañía, de la cual era muy devota, y en esa cripta también están algunos familiares, incluido su esposo Alfredo Escudero. Bien, ahora, pues, en este momento hay un reconocimiento. ¿Quién ha asumido, digamos así, ¿no?, el gasto, el financiamiento y todo lo demás? Porque entendemos que un sitio de esta manera también requiere recursos, ¿no? Claro. Bueno, ella, cuando vivía, ella tenía la idea de que entre más tierras adquiera o más propiedades, para un momento en que ella falte, eso serviría como un soporte para que la fundación vaya trabajando por su cuenta, gane sus propios recursos. Es decir, la fundación inexistía cuando ella estaba en vida. Exacto, inclusive. Sí, ella incluso figura como presidenta vitalicia de esa fundación. Entonces, bueno, eso de la parte administrativa, todo eso de la fundación ya es una cuestión particular, por supuesto. Qué interesante, porque en realidad se oye mucho el nombre de María Augusta Urrutia en muchas actividades culturales, pero como tú dices, además, como enfocado a que ella fue una mecenas, ahora que tú hablabas de Víctor Mideros, por ejemplo, uno de los grandes también dentro de la plástica del Ecuador, ¿no? Sí, él era de Ibarra. Y tuvo una gran amistad con doña María Augusta y, como les dije anteriormente, ella ayudaba y financiaba todos sus proyectos para en cuanto a pintura. Muy interesante esta historia que nos comparte nuestra querida Karina Jaya. Les decía yo al inicio, bueno, ella está empeñada en estas leyendas nocturnas, en estos recorridos nocturnos. Y, por supuesto, retomar la leyenda, y hemos dicho muchas veces, Si no practicamos realmente esto de contarnos de unos a otros, ¿no? Se va a perder esa tradición oral, por un lado, y nuestra memoria, ¿no? La memoria de estos personajes, de estos hechos. Sabemos que una leyenda puede ser un poco, o de hecho tiene ficción, pero son partes de las tradiciones, de esas historias de Quito de antaño. Cuéntanos un poquito cómo van con los recorridos nocturnos. Cuéntanos qué pues acogida o no tienen estas leyendas. ¿A la gente le gusta todavía las leyendas quiteñas? Sí, le gusta mucho porque, bueno, nuestra temática es revivirlas mediante el teatro. O sea, tal cual como fueron, nosotros las representamos, hacemos una investigación previa. Aquí en Casa Museo María Augusta Urrutia es la primera vez que vamos a realizar un recorrido de estas características. Es del 29, vamos a representar la vida y obra social de doña María Augusta. Y tomamos la casa como un modelo porque tenemos otra leyenda. ¡Oh, qué maravilla! Vamos a representar la leyenda de la chilena, que es muy poco conocida. Pero esa la vamos a representar para que la gente conozca un poco más de un barrio tradicional que también es de Quito, del barrio de la Chilena. Bien, y bueno, ustedes van a representar la vida también de doña María Augusta. ¿Qué va primero? ¿La cuestión de la Chilena, lo de María Augusta, cómo va a ser? Ambas salen al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Ya? Con dos grupos. Ah, siempre son dos grupos. Dos grupos que salen a cada lado. Háblanos de fechas, por favor. El recorrido es el 29 de septiembre. Tenemos dos horarios, a las 7 y a las 8:30 de la noche. En la Casa Museo María Augusta Urrutia queda en la calle García Moreno y Sucre, diagonal a la Iglesia de la Compañía. Si desean reservar para este recorrido, que va a estar muy, muy bonito, vamos a conocer una leyenda nueva y la vida y labor social de doña María Augusta, que fue un personaje muy importante. Pueden ver en todas nuestras redes sociales, están nuestros recorridos, que es Leyendas Nocturnas, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Yo quiero agradecerte, Karina, por estar con nosotros esta mañana. Estamos atentos a los que ustedes hacen, por supuesto, permanentemente, y felicitamos ese compromiso con nuestra historia, con nuestras tradiciones, en definitiva con nuestra ciudad, ¿no? Vamos a insistir y invitarles a ustedes a hacerles un acuerdito en estos días que tenemos esta oportunidad realmente de hacer este recorrido y conocer un poquito más de la vida de doña María Augusta Urrutia y, por supuesto, de este personaje que, si bien es cierto, hablo por mí, algo me suena, ¿no? Esto de la chilena. Pero más allá de esto, hay un misterio frente a eso. Bueno, tenemos que hacer este recorrido junto a Karina Jaya y estos recorridos nocturnos. Nuevamente un abrazo. Gracias. Muchas gracias por invitar. Bueno, nos vamos a la música. Luego viene nuestro corte de media hora, amigas, amigos, aquí en La Rayuela.